Yo le pregunto a los barrabaleros, hombres, ¿a dónde están las mujeres? Sí, sí. Y dímelo tú. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Porque dicen que soy, hombre caliente. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Se pica la panza. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? Dímelo. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que se vengan toditas, las quiero pa' bailar. Y si me tomo un trago, también las voy a amar. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Voy sabes. Las quiero pa' reír, sí. Las quiero pa' vivir, pa' gozar, pa' bailar.